L'escalier des aveugles. L'escalier de l'aveugle. L'escalier des aveugles. L'escalier de les aveugles. L'escalier des aveugles. L'escalier de les aveugles. L'escalier des aveugles. L'escalier de les aveugles. Pero más o menos viene siendo todo la misma talla, una talla 42. Hay gente que ha venido pues para un par. Y no sé. A lo mejor que se ha caído. No, bueno, caerse sí se ha caído. ¿Y te ha dado susto? Sí, pero más que nada por las broncas. Tengo la piel muy blanca, blanca, blanca. Y tengo unas cejas negras, negras y espesas. Y tengo una gran boca. ¿Y qué más? A mí hay una cosa que me gusta, ¿no? Que es el color de los ojos y el brillo, ¿no? Y no sé qué decir. Bueno, y tengo un pelo que es maravilloso. ¿Sí, verdad? Porque puedo hacer con él lo que quiera. Puedo jugar a todo. Esto es un rizo. Ah, es una petite mèche qui tombe devant les yeux. Sí, que cae. ¿Qué más? Es que tengo un corazón, tengo un sentimiento que me sale del corazón muy bonito. Y que va al resto de las personas, ¿no? Que tienen un sentimiento muy bonito también. El pelo. Los ojos. Y mi boca también. Mi gran. Sí, tengo una gran boca. Pero soy un poco bocazas. El corazón. Ah, bueno, y por supuesto el corazón. Un corazón bueno. C'est l'escalier des aveugles. L'escalier des aveugles. En espagnol. L'escalier de los ciegos. Comment? L'escalier de los ciegos. Ah, l'escalier des aveugles. Romanticisme que ya poco queda, ¿no? Mm. Bueno, estas callejuelas se vivirían pasiones, grandes pasiones. Se pone a llorar.